Qué lujito nos estamos dando para arrancar este bloque, como lo anunciamos. Es un destacado concertista de guitarra peruana. Ahora nos va a contar todo. Hablamos de Felipe Moreno Nieves, que lo tenemos en vivo. Esto que estaban sonando y estaban disfrutando es en vivo. Está la guitarra acá, que también le da una algarabía al estudio. Felipe, ¿cómo estás? Un gustazo. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Bien. El gusto es totalmente mío de estar nuevamente en este bello país de Argentina y sobre todo en Concordia. Ahora. Ahí está, Che, qué lindo lo que hiciste. Muchísimas gracias. Es un guayno, es un guaynito. Bueno, nosotros allá le decimos chuscada. Yo vengo de la ciudad de Huaraz, del departamento de Ancash, y esto es uno de los géneros pues más emblemáticos que tenemos allá en la ciudad de Huaraz. Qué lindo que son. No, está Ramón acá, un músico, Ramón Gularte, acompañándonos en el estudio. Bueno, qué lindo que estés en Concordia, ¿no? Gracias, encuentro hoy de guitarra. ¿Te entusiasman estas invitaciones? Muchísimo, sí, sí, porque como le digo, es la segunda vez que yo vengo a Argentina. La primera vez que llegué me vine más por Salta, y me da muchísimo gusto que esta vez esta gira de conciertos que estamos haciendo pueda arrancar por aquí con Concordia, porque me hace recordar mucho a Huaraz. Concordia se parece mucho en realidad a Huaraz, aparte del frío. Así que vino el café, claro, entramos en calor enseguida. Felipe, la verdad que también agradecerle la buena onda de que vino acá a los estudios, la mejor onda, Felipe. Qué bueno esto de que haya una universidad es apelando a vos, que enseñen guitarra, escuela de guitarra. Es muy importante en esto porque en realidad pues la cultura siempre ha dicho que forma a mejores personas, y mientras haya personas que forman nuevos estudiantes, que la guitarra pues solista en este caso no muera ahí, es importante para que pueda seguir en generaciones también, porque ayer tuve el gusto de conocer un poquito nada más de todos los arreglos que existen aquí, de la música también, que voy conociendo poco a poco. Entonces, mientras se aplique en esta rama, que es, bueno, mi rama, que es la guitarra solista, se mantenga, es importante para nuestra cultura también y no pueda morir en el tiempo. Qué bueno, y que sea una universidad, ¿no? Sí, qué, sí, qué bueno eso, ¿no? Encantado de poder formar parte de las actividades de la universidad, en realidad, pues con mayor razón. Agradecer también al maestro Mesina. Martín, un amigo del programa. Terrible guitarrero, ¿eh? Sí, sí, sí, ayer lo escuché. Vamos a también tocar juntos, mañana, que es la presentación. Hemos puesto el reto de hacer unos temas de aquí. Nos vamos a unir en ensamble. Y yo también les he prestado unos temitas. Mirá que Martín arranque y no para más, capaz si te hace la madrugada, ¿viste? Como son los guitarreros con corriente, ¿no, Ramón? Arrancan. Antes de preguntarte, dígame, por vos, quiero que me cuentes de tu historia, quiero que me cuentes muy joven, ¿por qué se aclara guitarra peruana? ¿Por qué se pone el peruana ahí? Ah, ya. Bueno, lo que vamos a hacer hoy día, en el primero la charla que tenemos a las 2:30 y el concierto, es donde voy a mostrar las distintas afinaciones o temples que tiene la guitarra. Justamente como ahora, por ejemplo, para poder interpretar esta chuscada que he tocado, tengo que cambiar la afinación. Normalmente la guitarra pues es una afinación estándar, ¿no? Que usamos para hacer rasgueos, algunos punteos, pero al menos para poder tocar como solista y usar este género específicamente, tengo que cambiar la afinación. Mira, ahí entonces está. Lo que vamos a hacer hoy día es jugar con eso. Vamos a tocar desde el Cóndor Pasa, que vamos a usar la afinación estándar. Cóndor Pasa, un himno pues para la música peruana. Voy a irme también al departamento de Ayacucho, que es otro departamento del Perú muy emblemático para la guitarra. Me voy a Ancash, yo soy del departamento de Ancash. Vamos a hacer marineras también, es un género pues muy emblemático del Perú también. Un recorrido importante. Un recorrido prácticamente como un viaje imaginario por distintas partes del Perú. Entonces, por eso denominamos pues el concierto de guitarra peruana, para hacer un viaje con todo el público. Tal vez no pueden viajar, pero imaginariamente vamos a dar una vuelta por allá y aprovechar todos los departamentos que se pueda visitar. Qué lindo, ¿eh? Bueno, vos de muy joven, me contabas, 8 años empezaste el enamoramiento con la guitarra, ¿no? Sí, desde muy jovencito en realidad. Y me dio muchísimo gusto porque mi primer regalo importante fue en Navidad, justamente me regalaron la guitarra. Y ahí empezó pues toda esta aventura en realidad. Al inicio no pensé en realidad pues dedicarme tanto a la guitarra, era un gusto muy grande, sí, pero estaba mucho con los planes de una vida militar y demás, porque estudiaba en un colegio militar allá en Perú, pero pues la guitarra pudo más, la música siempre pudo más, y ahora estoy acá. Sí, más de todas maneras. sí, ya estamos para acá. ¿Y tenías allá cuando empezaste esos referentes, la guitarra, del mismo Perú o del sí, como todo en realidad, pues mire, en Perú nosotros tenemos al maestro Raúl García Zárate, en paz descanse, quien fue también maestro mío hace muchos años, quien me pudo inculcar justamente todo lo que es la guitarra solista. Gracias a él conocí la guitarra solista. O sea que lo empezaste como escuchando y después... Después prácticamente ya empecé yo también, pero empecé justamente, él es de Ayacucho, mire, él es de otro departamento. Y cuando conversamos en algún momento, yo también interpretaba música de Ayacucho, pero yo no soy de Ayacucho. Entonces él me comentó y me convenció también de hacer la música de donde yo soy, adaptada a la guitarra de concierto. Entonces dediqué prácticamente toda mi vida a la adaptación de la música ancashina, que se le dice ya por el departamento de Ancash, a la guitarra de concierto. Mirá qué lindo lo que contás. Bueno, obviamente que Argentina y Perú están hermanadas por un montón de cuestiones, pero qué bueno esto de identificar acá. La Argentina también tiene por zona su música, ¿no? Eso, ¿cómo varía, verdad? ¿Cómo varía? Cada ciudad, parece mentira, cambia. Incluso el huayno, que acabo de tocar, que es el género, como digo, le decimos chuscada ya, pero dependiendo del departamento en el cual estemos, cambia de nombre. O sea, el huayno es el género en sí. Es como el vals, ¿no? El huaynito es uno de los géneros más importantes, pero dependiendo del departamento, se le puede llamar cachua, se le puede llamar pampeña, puede llamar chusca. Entonces, el mismo género va adquiriendo diferentes nombres dependiendo de qué parte del país estemos. Qué lindo lo que contás. Bueno, y esta noche también van a estar participando los estudiantes, sí, que eso sí está bueno, del armado, del ensamble de guitarra. Pero ahora te vamos a disfrutar, te vamos a pedir otra tomita. Sí, sí, por quiero favor reconocer, porque el nombre de este encuentro es Héctor Ayala, y es, viste cuando se habla de profeta en su tierra, el tipo era de acá, tocó hasta con Troglio, hacía hablar lo que quería, un gran recuerdo de Héctor Ayala, un tipo de la música extraordinaria, y el nombre de este segundo encuentro de guitarra es Héctor Ayala, es en homenaje a él. Te vamos a molestar. Por favor, no me moleste. Así que muchísimo gusto. Vamos a escucharlo a Felipe. Thank you. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias. Bueno, ahí ya te están felicitando. Muchos mensajes están mandando, qué lindo. Dice, muchas gracias, muchas gracias. Que tengas música en vivo, Pablo, me dice. Felipe, también al frente de una escuela de formación de guitarrista. Así es, así allá. Es. Sí, justamente ya vamos casi 8 años, fundé la escuela de música que lleva mi nombre justamente, para poder formar nuevos valores en esta rama, sobre todo de la guitarra solista, porque como le comentaba, a mí me encanta en realidad mi música. Yo he crecido en la música ancashina, en la música de mi tierra, y lo que más busco siempre es poder inculcar en los chicos, sobre todo en los más niños, en los más jovencitos, que aprendan a querer también su música. Es importantísima para lo que viene después. Si gracias a esta escuela que ahorita estamos formando nuevos valores, se puede no solamente formar nuevos guitarristas, sino la clave importante es que encuentren el gusto por su música, por su cultura. Seguro. Eso es lo más importante, al menos es la visión de la escuela, que es darles a los chicos, y en realidad pues muchos de ellos tienen 8 o 7 años y les gusta, o sea, tocan la música en cachina y sin necesidad, o será que tanto lo tocamos en la escuela, que naturalmente le agarran el gusto. Y eso es que en realidad prioridad para mí, porque a pesar, como le digo, pasan los años, y así mi música que tanto quiero, con la cual yo he crecido pues por muchos años, no se pierda, ¿no? Y sigan en lo más. Felipe, es la identidad, la cultura, la música es la identidad del lugar. Estuve leyendo que anduviste mucho de gira. Sí. Y te quiero preguntar esto, ¿no? Qué bueno tocar para diferentes sectores, como acá en la Argentina, tu música, ¿no? Es importante. Es bueno, mirá lo que estamos disfrutando ahora, y la verdad que nos pone muy contentos, pero para vos debe ser muy valioso también. Mucho, mucho menos. Sí, el poder haber viajado, por ejemplo, primero dentro del país, en diferentes departamentos de allá, y poder compartir, incluso estando dentro del país, muchos departamentos no conocen la música de Ancash, que es dentro del, mira, incluso siendo dentro del Perú, conocían mucho. Entonces, pues importante primero difundirlo a nivel del país, donde he viajado a varios departamentos del Perú, y también al extranjero, como pues Bolivia, en Bolivia, estuve aquí en Argentina, en Chile, en Colombia, en Paraguay, Panamá, entonces, en México sobre todo, que he viajado mucho, y la guitarra justamente mexicana, que ahora la mandaste a hacer, ahora la mandé a hacer allá justamente, aunque claro, hablábamos de eso hace mucho tiempo, no es en realidad porque si exista una guitarra peruana, ¿no? Bueno, al menos de mi parte, yo no lo creo así, creo que en realidad es el toque peruano, ¿no? Porque la guitarra está construida en México, pero lo uso para tocar música peruana. Claro, con algunas especificaciones. Mirándola, después lo vamos a subir en las redes sociales, a la foto y todo eso. Pero viste que es diferente a una guitarra como una Stan Encordado, que va al final. Es diferente, pero es muy un poco distinta. Y como digo, la guitarra peruana pues es más el toque, ¿no? Entonces, esta guitarra me ha acompañado por muchos viajes, justamente, muchas giras internacionales, y me da mucho gusto pues mostrar la música de mi tierra, porque mientras más lo conozcan, porque a veces el Perú, al igual supongo como otros países, conocen como que lo básico nada más, ¿no? Y piensan que el Perú pues es Machu Picchu nada más y muere. Seguro, Lima o las costas del Pacífico es mucho más amplio y un país muy hermanado con la Argentina, por un montón de cuestiones, no voy a hacer historia, pero por un montón de cosas hermanado con la Argentina. Recomendaciones, porque hay muchos pibes que hoy están y la movida cultural está. Recomendaciones para ese primer paso para ir a aprender guitarra. Bueno, en el caso de la guitarra, siempre he dicho, es la disciplina. Bien. Al menos eso es una disciplina, es un arte, no solamente es un... Bueno, muchos le dicen joven, mal dicho creo yo, creo que es más una pasión en realidad. No se dediquen, no hay problema, pero si lo vas a hacer, siempre con respeto, porque al igual como cualquier otra carrera que existe, necesita tiempo, práctica, disciplina, como digo, lo más importante. Si uno decide dedicarse a la música de manera profesional, que mejor todavía. Nos faltan, en realidad, mientras más profesionales haya, mejor. A mí me da muchísimo gusto cuando uno de los chicos decide dedicarse a la música, pero siempre con toda la formalidad posible para poder llevarla, como lo estamos tratando de hacer en esa oportunidad, llevarlo a otros países y con el mismo cariño, con el mismo respeto, ¿no? Es lo más importante. La disciplina creo que lo es todo, y obviamente práctica y estudio por años para poder llegar al nivel. Sí, porque los dedos hay que moverlo, eso es práctica. Sí, ¿no? Y mucha práctica. Che, actividad libre y gratuita la de esta noche, ¿no? O sea que pueden disfrutarlo ahí en la sede de la UADER en Quintana, porque están preguntando. Sí, lo pueden disfrutar. Te voy a preguntar, primero un taller. Primero en taller, a las 12. ¿Cómo orientamos esa actividad? En el caso del taller, bueno, vamos a hacer, a veces en el concierto es más disfrutar de las melodías. Claro, voy a comentar un poquitito, pero el taller va a ser para hablar de tema por tema de lo que vamos a hacer esta noche. Bien. Las afinaciones, sobre todo, lo que me interesa, a un nivel más técnico, tal vez por así decirlo, más musical. Entonces vamos a tener un pizarrón donde vamos a participar. Y la gente, pues que venga, quiero que participe. Vamos a, incluso, a ver, vamos a tratar, si viene con los instrumentos, tocamos algo tal vez, hasta un temita emblemático, algo simple, y nos unimos todos, porque esa es la idea de la charla. Que podamos un compartir, más un seminario, un taller, creo que es más un compartir, una conversación amena, donde podamos disfrutar con más detalle de lo que vamos a hacer esta noche. Qué lindo, qué lindo. Así que ahí tenés, sí, libre y gratuita, poder ir, obviamente es un lugar re lindo, la Facultad de Humanidades y Arte de la UAD. Lo vamos a disfrutar de nuevo, vamos a sacar del jugo. Por supuesto, por supuesto. Va a decir, ¿eh? Vamos a sacar del jugo, lo vamos a disfrutar. Dale, Felipe. Y aprovechando como lo que habíamos comentado de las afinaciones. A ver, sí, sí, todo en vivo acá. Vamos a cambiarle la afinación ahora para irnos a otro departamento del Perú. Vámonos hablando de Ayacucho, vamos a jugar un poquitito, que la guitarra ayacuchana pues se ha desarrollado mucho también en el Perú, y lo que tratamos de hacer en Anca justamente es eso también. Vamos a hacer unos guainitos ayacuchanos, y va a ver la diferencia pues con el tema del ritmo, también la melancolía es muy diferente. Lo primero me encantó, especialista, pero qué prolijito todo, qué prolijito. Dale, no. Felipe. Qué gusto que le guste, y pues para eso estamos, para disfrutar justamente la música peruana. Felipe, ¿cómo convivís con la tecnología, las nuevas tecnologías? Esto de mucha gente hoy con acceso a viralizarse, que por ahí se expone, ¿cómo convive un artista de tu magnitud? Pues siempre uno tiene que acoplarse siempre en realidad, y las redes pues es un gran apoyo en realidad, siempre ha sido un gran apoyo, y trato de ayudarme también por esa parte. Hay muchas personas que atacar por todo lado, por así decirlo, porque sí, como hay personas que pues tienen redes sociales, parece mentira que hasta la actualidad hay personas que ni siquiera tienen red o no lo manejan así. Entonces, en el caso del Facebook, de TikTok, de YouTube, todos siempre estamos en constante movimiento, subiendo las actividades. Hoy te podemos disfrutar, vos obviamente con tus redes sociales, gente que está escuchando, te puede buscar como Felipe Moreno, guitarra peruana. Bien. En todas las plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, la plataforma digital es como Spotify, también tengo los discos que hemos subido anteriormente, discos de guitarra sola, discos con voces, entonces prácticamente en todas las plataformas como Felipe Moreno, guitarra peruana, también nos pueden acompañar ahí, para estar en contacto siempre. Y en la creación andás también, Felipe. En tema de arreglos como solista, por ejemplo, adaptaciones, me dedico mucho al tema justamente, porque muchos de los temas que toco siempre se han tocado en grupo. Siempre en conjuntos, ¿no? Tradicionales. Entonces, adaptarlo, prácticamente de todas las 6 personas que escuchamos, adaptarlo siempre a una sola guitarra, ¿no? Es el trabajo un poco más complejo para ver en qué afinación usamos, dependiendo de qué tonalidad se toque también, entonces, y qué género sea. Entonces, dependiendo del género, de la afinación, de la tonalidad, tenemos que siempre ir adaptando y transcribirlo sobre todo, porque lo que más gusto da es escribirlo justamente. Y esta tarde, esta noche, he traído también unos libros. Bueno, ahorita no lo traje, he estado con todo, pero he traído unos libros de adaptaciones de tablaturas justamente, para que puedan para los estudiantes, sí, para es importante, eso buenísimo. De lo que escuchen esta noche lo van a poder interpretar también. Entonces, siempre transcrito de una manera más tranquila, más sencilla, para que pueda ayudarles un poquito. Sí. Eso, nos contaste de tus inicios y todo eso, pero la formación para llegar a esos niveles tuvo que ver con estudio también. Así es, sí. Tuve, bueno, de todas maneras tuve que estudiar música. Mi carrera es la música. Viajé, yo soy de Huaraz, como digo, que está con teoría, solfeo, todo eso, que a veces esquivamos. Siempre hay ese temor, ¿no? Del siento que uno cuando estudia música piensa que va a tocar nada más. Entonces, muchos de los chicos, y pasa mucho eso todavía, de que cuando deciden estudiar música, piensan que todo es tocar nada más, pero pues tocar es una parte, en realidad. El tema del solfeo es importantísimo, en realidad, para poder llegar, incluso complementa mucho la preparación, parece mentira, complementa para hacer los arreglos, se me hace más sencillo, el poder haber desarrollado, en el caso también de los dictados rítmicos, dictados melódicos, me ha permitido llegar al punto de hacer transcripciones y poder escribir también los temas. Buena la explicación. Sí, porque podría haber tocado nada más. Pero si hubiera tocado, tal vez se me hubiera complicado un poco el tema de hacer las transcripciones, de poder adaptarlo, ¿no? Porque el oído, claro, se desarrolla naturalmente con la práctica, con el tiempo. Pero, ¿por qué no? Yo, he tocado cuando era muy niño, mis papás tenían una peña, justamente. Y ahí yo escuchaba, ahí donde conocí la guitarra, justamente. Ahí se nutre la guitarra. Ahí aprendí mucho, ¿no? Y eso, pues, ahí no se estudiaba solfeo, ¿no? Nada de dictado, nada. Claro. Pero a veces parece mentira, de esa manera también he aprendido mucho. Entonces, como que en la calle aprendes muy buenas cosas, y si lo complementas con el estudio, pues los dos se combinan y bueno, mejor todavía. Está bueno a modo de mensaje, ¿no? Claro, es importante. Che, si podés, estudiá, che, que te va a dar otras herramientas. Eso mismo. Aparte de estudiar, te abre la apertura, si sos guitarrero, a otros también. También. Guitarrista, yo digo guitarrero que más de peña, ¿no? Pero ahí está el guitarrero y cantor. ¿Vas a andar de gira por la Argentina? Así es. Contaste que te vas a Misiones. Sí, me voy ya hoy día en la noche. Bueno, salgo después del concierto, me voy para Misiones. Voy a estar 2 días. Luego me voy a Santa Fe. Bien. Y después de Santa Fe me voy a Salta. Hasta el Salta voy a estar más días, en realidad. Bien. Hasta casi el 3 de agosto. Ahí tenés peña para tirar para arriba. ahí. Levanté una batalla y te sale un guitarrero en Salta. Y ahí, ¿verdad? Ahí te vas interiorizando en la música, poner acá la chamarrita, poner el chamamé. El chamamé. Ayer escuché un poco. Voy conociendo y espero en esta gira pues conocer más de la música argentina también. Me estoy llevando unos arreglos por ahí para interpretarlos de qué pasadita. Lindo. Bueno, cuando vuelvas te viene preparado con unas músicas. Se me voló el tiempo, Felipe. ¿Viste cómo es la radio? No, sí es el tiempo. Pero no quiero, quiero que cerremos. Por música, favor, de todas maneras, tiene que ser así. Te quiero agradecer, primero porque te hayas venido en vivo hasta acá, me parece muy rico que hayas venido en vivo, nos hiciste deleitar con la música. Te quiero agradecer la buena onda y la predisposición, Felipe. Gracias. Contá con nosotros para mandarnos material, ya queda el contacto hecho y seguramente esta noche nos vamos a estar viendo. Sí, por favor, como dije, maestro Martín, agradecernos bien, como me comentó. Terrible guitarrero, Martín. Sí, y él, gracias, hace posible en realidad pues que pueda estar aquí. Y agradezco mucho porque... ¿Y cómo se genera? Disculpa que me meta. ¿Cómo se genera ese vínculo? Justamente hablando de las redes, justamente, todo eso también nos ha facilitado el contacto. Sino que yo, como le comenté, he estado en México mucho tiempo y una maestra de México justamente me contactó con el maestro. Entonces, ahí se hizo el contacto y ya escribí justamente con el maestro. Es muy amable él siempre. y me permitió pues que esté por acá. Bien. También me hice la invitación, entonces... Las guitarras unen también, ¿eh? Parece mentira, siempre. Había unas guitarras del mundo que eran concertistas de guitarra, cantaban. Sí, sí, sí, sí, he escuchado. No, no sé si sigue esto ahorita. No, creo que no, estuvo en una época Guitarras del Mundo, que eran diferentes. En un festival, ¿verdad? Sí, he escuchado mucho. ¿Te acordás que Pablito Kelly Clapton y B.B. King, otro estilo, ¿no? Hacían un encuentro de guitarra en Estados Unidos que iban los... También. Otro estilo de música, claro, más blusero, claro. Pero estamos hablando de que la guitarra une. Igual siempre, en cualquier siempre. Fogón, boliche, parece una guitarra y termina en todo alrededor. De la... bueno, eso sí. Felipe, te quiero agradecer un montón, un gustazo conocerte. Igual, igual. Y seguramente esta noche vamos a darle una vuelta. Sí, de todas maneras, gracias. Y gracias por el cafecito, sobre todo. Eso claro. Muy bueno, ¿eh? Muchas gracias. A mí te repunta. Yo vengo a hacer programa casi por el café nomás, pero bueno. Muchas gracias. Entonces me despido pues con la música de Ancash, la música de donde yo soy. Vamos con un chumachi. Gracias. Brillante, ¿eh?